Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías, la soledad de ser un friki o ser la élite. Es la hora de las historias universales, lejos de la oscuridad de la caverna. Es la hora de los libros al sol. Hola, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Onda Terral. Aquí estamos un martes más en un nuevo programa de Los Libros al Sol y hoy os traemos algo un poquito distinto, porque normalmente pues ya sabéis que traemos un autor o autora que nos habla de su libro, hacemos una entrevista y a través de esa conversación vamos conociendo su obra, ¿no? Y ese libro en concreto. En esa búsqueda que tenemos en este programa de llevaros a casa el libro de vuestra vida. En esta ocasión, como os decía, pues también es algo diferente, porque os traemos una saga de libros. Se trata de La Torre Oscura, de Stephen King, y que se compone de un total de 7 libros. Ahí es nada, ¿no? La verdad que toda una aventura para un lector. Y bueno, tengo que reconocer que para afrontarla hay que ser un fan de Stephen King. Si no, entiendo que puede ser bastante desanimante el hecho de que tengas que afrontar 7 libros. Hay que decir que esta saga de libros ha tardado 34 años en escribirse. El primer libro de esta saga se publicó allá por 1970, y si os digo que tiene que entrar un poco de desánimo pensar que tienes que afrontar la lectura de 7 libros hasta terminarla, pues yo me pongo en la piel de aquel fan de Stephen King que leyera ese primer volumen de La Torre Oscura, y bueno, pues no tardará 34 años en ver el final. Pero yo digo que vale la pena, ¿no? Vale la pena empezarla, y por eso la traigo hoy aquí, ¿no? Porque bueno, tiene una gran variedad en cuanto a las temáticas, y bueno, no es un tópico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que aclarar también que cuando se ha publicado y se han hecho por lo menos las versiones en España, según la editorial podéis encontrar distintos nombres a los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, el primer volumen se ha dado, según la edición, pues se ha podido llamar La Hierba del Diablo y también El Pistolero. Y de hecho, bueno, la página oficial de Stephen King y de La Torre Oscura, que tiene página oficial, se titula ese primer capítulo como El Pistolero. Bueno, aquí tenemos ya un poco las bases de la novela, y bueno, quiero iros contar un poco ese viaje que comienza en esta historia, y que bueno, a mí me resulta atractiva y que creo que os puede enganchar, porque al final son una serie de personajes, cuatro personajes en concreto o cinco, que al final os van a tocar el corazón y el alma, ¿no? Porque están muy bien construidos y realmente es algo mágico. Pero bueno, antes de empezar a hablaros un poco de la novela, vamos a ver cómo comienza. El hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos, y se extendía bajo el firmamento en todas direcciones, en una distancia de tal vez varios parsecs. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas recortadas en el horizonte, y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguna que otra lápida señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina. Otrora había sido una pista recorrida por diligencias. Desde entonces, el mundo había avanzado. El mundo se había vaciado. Ese es el comienzo del primer libro de La Torre Oscura. Ya digo que según la página oficial, titulado El Pistolero. Y bueno, ahí ya está situando la historia en esa persecución, en ese comienzo del viaje del pistolero, que es el protagonista principal de los siete libros, ¿no? Él y su búsqueda de la Torre Oscura. Y bueno, ya aquí hay un detalle que ya se empieza a mencionar, y es una frase, ¿no? Esta frase final de que dice que desde entonces el mundo había avanzado, el mundo se había vaciado. Y luego más adelante y a lo largo de toda la saga se habla de que el mundo se ha movido. Y bueno, viendo un poco cómo está el mundo, considero que esa es una de estas conexiones entre los libros, entre las novelas y la realidad, ¿no? En el que parece que todo está cambiando, ¿no? Y aquí también lo hace. Así que bueno, a veces cuando veo el cambio climático, veo cómo evolucionan las cosas, me acuerdo de esta frase de el mundo se ha movido. Y creo que ahí andaba bastante acertado Stephen King a la hora de incluirlo en su historia. No sé si como algo voluntario o simplemente como un ingrediente más de la novela, ¿no? Pero bueno, y vosotros diréis, ¿cuál es el viaje del pistolero? Pues el viaje del pistolero es la búsqueda de la Torre Oscura, que es ese elemento continuo a lo largo de las siete novelas y, como decía, es el fin o es el objetivo de este viaje del pistolero, Roland el pistolero. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues porque en esa torre, la torre, depende, digamos, el equilibrio del universo, el equilibrio de los distintos mundos que componen este universo de fantasía que crea Stephen King, pero que está muy, muy directamente conectado con nuestro mundo real, ¿no? Y esa es el viaje del pistolero. Y en él se van encontrando distintos personajes. En este caso, en este primer libro, es esa persecución con el hombre de negro, que es uno de los componentes del mal, ¿no? Digamos que se forma parte de la novela, ¿no? Y de la saga, que es esta lucha siempre que se da mucho a lo largo de toda la historia y de la narrativa, que es esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, Roland, digamos, forma parte del bien, el hombre de negro, de las hordas del mal, que lo que pretende es derribar esa torre oscura que mantiene el equilibrio y por tanto romperlo, ¿no? Y esa es la batalla que se plantea a lo largo de los siete libros, ¿no? Y en este viaje Roland no está solo. Y aquí el propio Stephen King reconoce que se trata de un homenaje al Señor de los Anillos y particularmente a la creación de la Compañía del Anillo que Tolkien hacía en su propia saga de libro del Señor de los Anillos. Y en este caso, Stephen King introduce a tres o cuatro personajes más que acompañarán en ese viaje a Roland el pistolero. Ya nos estamos adentrando en el segundo capítulo, que es la llegada de los tres. Anteriormente, este primer capítulo 1, este primer libro de La hierba del diablo o El pistolero, es digamos, el enfrentamiento de Roland contra el hombre de negro. Y en ese primer enfrentamiento, el siguiente paso se produce en este segundo volumen, que es la llegada de los tres. la compañía, la particular compañía de que crea Stephen King. Y son tres personajes que son Eddie Dean, Detta y Odetta, Jake. Al final pues son, digamos, los personajes, representan los personajes más denostados de nuestra sociedad, ¿no? Eddie Dean, que es el primero que llega a encontrarse con Roland, es un junkie. Detta y Odetta en realidad son la misma persona, que es una minusválida que va en silla de ruedas negra, que tiene desdoblamiento de personalidad, ¿no? Que es Detta y Odetta, ¿no? Cada vez según quien tome el control de ella, ¿no? Que luego, una vez que avance la historia, este personaje será Susana. Y Jake, que es un chaval adolescente, pues completamente marginado de la sociedad, incluso por su familia y por sus padres, que no le echan mucho a cuenta. Y también se encontrarán con otro personaje curioso, que es Acho, que es un Billy Brambo, lo llaman en la novela, que es un animal, y bueno, yo siempre lo he tenido en mi mente como un mapache, ¿no? Y bueno, el nombre de Acho, porque siempre repite la palabra, la última sílaba de una palabra, y en un momento dado dice: ¿qué haces, muchacho? Y él dice: Acho, y de ahí viene el nombre. Me gustó esa motivación, esa forma de buscarle el nombre al animalito. Y como digo, pues así forma esa compañía. Los responsables de salvar el mundo, que al final es el paralelismo con el Señor de los Anillos, son los más débiles, los más abandonados, los más olvidados por la sociedad. Ya repito, ¿no? Un junkie, una mujer con minusválida, con desdoblamiento de personalidad, y un niño. Y el pistolero, que es el último de una saga de pistoleros que se vio destruida por este lado malvado, ¿no? Del mundo del hombre de negro y estos que pretenden destruir la torre oscura. También ahí se adivinan, o yo por lo menos intuyo, ciertos guiños con la Guerra de las Galaxias y esto de ser el último Jedi, ¿no? Pues es el pistolero, el último pistolero, y es el encargado de salvar el mundo con esta compañía de personajes marginales por completo, ¿no? Pero que luego también pues, tienen sus facultades y juntos pues avanzan y tratan de conseguir su objetivo. Así se adentran ya juntos en el tercer volumen, que es las Tierras Baldías, donde llegan a la ciudad de Lud. Y bueno, y ahí tienen que seguir avanzando, tienen que intentar escapar y salir de esa ciudad de Lud, y ahí van luchando juntos, ¿no? Hasta un viaje en tren que consigue escapar, un viaje en tren la mar de curioso, en la que, bueno, tienen que jugar a las adivinanzas con un tren que tiene, por inteligencia artificial, tiene personalidad propia. Y así llegamos a Mago y Cristal, que es el cuarto volumen. Y a mí, particularmente, yo que soy un romántico y un blandito, vamos a decirlo así, aquí nos introducimos en los orígenes de la historia, en los orígenes de la vida de Roland, cuando él se estaba formando como pistolero, donde empieza a conocer el amor. Tengo que deciros que el mundo del pistolero es un mundo, una mezcla entre el mundo del oeste y el mundo medieval, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que os situéis en la escena. Y en ese mundo, es el mundo ideal de fantasía que al que pertenece el pistolero, es donde conoce a Susan Delgado, que es el amor de su vida. Y bueno, yo vi estas cosas del romanticismo, del amor, es un libro en el que se profundiza mucho. Realmente ocurre a lo largo de las siete novelas. Y yo creo que una de las cosas interesantes que tiene, que es la humanidad de los personajes, y aparte de la fantasía, las batallas que hay, monstruos, acontecimientos mágicos, de todo un poco, los personajes son muy, muy humanos, ¿no? Y, y se pueden palpar. Y en este libro de Mago y Cristal es donde Roland, el pistolero, se profundiza más en su personalidad a través de su relación con Susan Delgado, ¿no? Y bueno, aquí os voy a leer otro trocito que para que os vayáis situando un poco. Y he escogido ese trocito romántico, por decirlo de alguna manera, porque si bien al principio del programa de hoy, hemos leído ese fragmento en el que el pistolero andaba en persecución del hombre de negro y en el desierto y un lugar desgastado y con hierbas venenosas y con muerte y con mucha soledad y un lugar muy inhóspito. Quiero mostraros ese otro matiz de la saga, ¿no? Y os leo un fragmento de este volumen número 4 de Mago y Cristal. Fueron los mejores besos de toda la vida de Roland, jamás olvidados. La flexible docilidad de sus labios y la recia forma de los dientes, crujiente y sin el menor asomo de timidez. La fragancia de su aliento, la dulce línea de su cuerpo pegado al suyo. Él subió la mano hacia su pecho izquierdo, lo comprimió suavemente y percibió los rápidos latidos de su corazón. La otra mano subió hacia el sedoso cabello y lo peinó junto a la sien. Jamás olvidaría su textura. Después ella se apartó con el rostro encendido de rubor y pasión, mientras se acercaba una mano a los labios que él había besado hasta dejarlos entumecidos. Un hilillo de sangre se escapaba del ángulo del labio inferior. Sus grandes ojos estaban clavados en los suyos. Su pecho subía y bajaba como si acabara de participar en una carrera, y entre ambos discurría una corriente distinta a cualquier otra cosa que él jamás hubiera sentido en su vida. Discurría como un río y provocaba febriles estremecimientos. «¡Ya basta!», dijo ella con trémula voz. «Ya basta, por favor. Si de veras me quieres, no permitas que me deshonre. He hecho una promesa. Cualquier cosa que pudiera ocurrir después del cumplimiento de la promesa, supongo, si todavía me quisieras, esperaría eternamente», dijo él con profunda serenidad, «y haría cualquier cosa por ti menos apartarme y verte alejarte con otro hombre. Pues, si me quieres, apártate de mí. Por favor, Will». Otro beso. Ella se adelantó, levantó confiadamente el rostro hacia el suyo y entonces él comprendió que podría hacer con ella lo que quisiera. Por un momento al menos, ella dejó de ser dueña de sí misma y por consiguiente podía ser suya. Podía hacer con ella lo que Martin había hecho con su madre, si quisiera. Aquella idea destruyó su pasión y la convirtió en unos carbones que cayeron como una brillante ducha, apagándose uno a uno en medio de un oscuro desconcierto. La aceptación de su padre. Lo sé desde hace 2 años. Era, en muchos sentidos, lo peor de todo lo que le había ocurrido aquel año. ¿Cómo podía enamorarse de aquella chica, de cualquier chica, en un mundo en el que tales maldades del corazón parecían necesarias e incluso se podían repetir? Y sin embargo, la amaba. En lugar del apasionado beso que ansiaba, apoyó levemente los labios en la comisura de su boca, en el lugar de donde había manado el hilillo de sangre, lo besó, saboreando una sal semejante a la de sus propias lágrimas. Cerró los ojos y se estremeció cuando ella le acarició el cabello y la nuca. No quisiera hacerle el menor daño a Olive Thoring, por nada del mundo, le susurró al oído. No se lo quisiera hacer en la misma medida en la que no te lo quisiera hacer a ti, Will. No lo comprendí, y ahora ya es demasiado tarde para arreglarlo. Pero gracias por no haber tomado lo que hubieras podido tomar. Te recordaré siempre. Recordaré la sensación de tus besos. Creo que es lo mejor que jamás me ha ocurrido. Como el cielo y la tierra envueltos en una sola cosa. Yo también te recordaré. La vio montar en su caballo y recordó el brillo de sus piernas desnudas en la oscuridad, la noche en la que la había conocido. Y de repente, no pudo permitir que se fuera. Alargó la mano y le rozó la bota. Susan. No, dijo ella, por favor. Él se apartó un poco. Este es nuestro secreto, dijo ella, ¿de acuerdo? Ea. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. Apártate de mí a partir de ahora, Will, por favor, y yo me apartaré de ti. Él lo pensó un poco. Si podemos. Tenemos que hacerlo, Will, tenemos que hacerlo. Susan se alejó muy rápido. Roland permaneció de pie junto al estribo de Rusher, viéndola alejarse, y cuando la perdió de vista en el horizonte, siguió mirando. Bueno, esto es un ejemplo de lo distinto que podéis que puede llegar a ser este libro y lo que podéis encontrar. Vais a encontrar de todo. Vais a encontrar escenas como la del principio, de soledad inhóspita en un desierto. Vais a encontrar escenas de amor, de romanticismo como esta y de amistad también entre los distintos personajes. Y yo creo que esa es un poco la gracia de la saga. Es evidente que a lo largo de los siete libros hay de todo, ¿no? De hecho, poco a poco va incrementándose la aparición de monstruos y de seres de fantasía, ¿no? Y de ciertas batallas y ciertos enfrentamientos que, bueno, pues dependiendo de tu gusto, pues te harán mejorar la novela o no, ¿no? O preferirás estas partes que, como la que acabo de leer, ¿no? Es muy, muy, muy variada. Yo creo que eso es lo interesante de esta historia. Comentaros, como decía, los siete volúmenes. El primero de El Pistolero, el segundo La Llegada de los Tres, el tercero Las Tierras Baldías, el cuarto Mago y Cristal, del que acabo de leeros un fragmento. Luego llega el volumen 5, que es Lobos del Calla, que también contiene una historia muy interesante, porque llegan a un pueblo en el que, bueno, hay unos lobos que cada cierto tiempo vienen a llevarse a los niños del pueblo, ¿no? Y este es otro de los libros potentes de esta saga, ¿no? El número 5. Luego llega 6, que es la canción de Susana, en el que, bueno, están la compañía, el equipo de los Eddie Dean, Susana, Jake y el pistolero se han separado, y Acho se han separado para cumplir distintas misiones. Y bueno, este fue un capítulo 6 que a mí particularmente me resultó muy, muy angustioso, porque, bueno, Susana, que es uno de los personajes, aquel que os decía al principio que era la chica de color que tenía doble personalidad, pues también se encuentra a su vez poseída por un diablo que quiere engendrarle un hijo, y bueno, a mí me resultó bastante angustiosa, ¿no? Y por último ya el capítulo 7, titulado La Torre Oscura, que cierra el ciclo y del que no voy a decir absolutamente nada, ni mucho menos del final, ¿no? Un final que, bueno, pues evidentemente no va a dejar indiferente a nadie. Pero bueno, que también, como suele ocurrir con esta saga, porque está sujeto a debate, y estoy seguro que bueno, pues puede generar mucho, mucho debate. Decir que ya para terminar, que a lo largo de toda esta saga de la Torre Oscura, pues han surgido muchas historias paralelas. Hay cómics, hay otros relatos que amplían y las historias que se han ido contando aquí, distintos personajes. El tren que os comentaba antes de la inteligencia artificial tiene un libro dedicado a él. Hay otro que es el viento por la cerradura, donde también se profundiza más en estas temáticas de Mao y Cristal. Y también, si no queréis leeros las siete novelas, también está la opción del cómic, ¿no? Que también hay un cómic que también cuenta la historia de la Torre Oscura. Si eres fan de Stephen King, te van a gustar las distintas conexiones con los relatos anteriores y otros libros, como por ejemplo Insomnia, ¿no? O con algunos de los relatos de Perdidos en la Antártida, creo recordar que se llama, ¿no? El cuarto relato del que se hizo una película que protagonizaba Stephen Hawking, ¿no? Y bueno, pues todas esas conexiones como fan de Stephen King, pues te van a encantar. Así, bueno, que os lo recomiendo. Evidentemente hay que ser fan de Stephen King. Pero si no, bueno, siempre dejaros un par de detalles, que pues, Mago y Cristal y Lobos del Calla para mí, La Llegada de los Tres, para mí esos son los tres libros mejores a mi manera de ver, ¿no? Así que ya está. Bueno, no os he traído un libro de vuestra vida. Puede que sea la saga de vuestra vida, o puede que no, o puede que sencillamente alguna de las historias de estos siete volúmenes lo sea, ¿no? Y nada más, me despido de todos vosotros. Y ha sido, ya digo, un programa un poco distinto, un monográfico y de Stephen King y de la Torre Oscura. Y nada, os dejo. Recordaros que este programa también lo podéis volver a escuchar el fin de semana, el sábado probablemente en redifusión a las 8 de la tarde. Y nada más, os dejo escuchando Onda Terral y los programas de mis compañeros, a cual mejor. Nada, un saludo y hasta pronto. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be there.